ese bamboleo produce locura. Ritmo bien sabroso, alma para gozar. Eso tiene mi negra cuando se pone a bailar. Eso tiene mi negra cuando se pone a bailar. Mami, mueve tu cintura, que ya no me importa. Gracias. Bueno, vamos a hacer a continuación un popurrí de la música más auténtica de Cuba, del son tradicional cubano, música de ese grande que se llamó Miguel Matamoros. Ahí va. Eso.